Yo buscaba en el invierno los restos de tu calor. Tú apareciste de frente entre humo y alcohol. Resbaló una mirada cargada de insinuación. Lo demás poco importaba, era un juego entre dos. El reflejo de tu boca, el latir del corazón. Aparecieron las ganas de pecar juntos tú y yo. Nos perdimos entre besos, tocamos cada rincón. Hoy decidimos sentirnos vivos. Pues muy buenas tardes a todos, un lunes más sin perder nuestra cita. Estás escuchando Golpe de Voz en W Radio como siempre, y también decir que en Asalto Mata Radio tenéis la opción de escuchar los programas después, así que no hay ninguna excusa para no escuchar Golpe de Voz. Pues nada, lo dicho, comenzamos 2 horas de buena música, así que no desconectes, porque además hoy hemos hecho ese homenaje a Arzúa 25, una banda valenciana que sigue en activa y que a ver si nos dan una buena noticia dentro de poco y podemos tener novedades de esta banda que tuvimos por León tocando y que consideramos buenos amigos de quien os habla. Seguimos, un clásico, Gatillazo. Los enladrillados y son esos ladrillos los que os enterrarán. No saben. Pues aquí tenemos a Gatillazo, hemos venido a divertirnos, tema incluido en ese disco Siglo XXI y que ahora, como bien sabéis, Evaristo está en solitario con Gatillazo, Te Cagas, Te Meas, La Polla Record, todos los proyectos que ya ha llevado a cabo en su trayectoria musical. No te lo pierdas si pasa por tu ciudad. Y comenzamos de aniversario, Caos Urbano. Tienen en mente presentarlo en directo el 30 aniversario y va a ser en Las Ventas el 14 de febrero del 2026 junto a Public Enemy y Sucio 13, y bien merecido los 30 años de Caos Urbano y lo que les quedan. Promesas incumplidas, otras deudas y causas perdidas. Agradeceré no perder el tiempo entre rutinas, extasiado arruinaré mi vida. Pues nada, 30 aniversario de Caos Urbano y los que quedan, así que prepárate porque quedan muchos años de verlos en directo y de nuevos discos y proyectos, o al menos lo que nos cuentan. We'll be right back. Y vamos con otra novedad, Yugular, Acordes sin piedad, el último disco de esta banda de Punk Oil y algún toque metal de vez en cuando, mucha caña podemos ver en sus discos y en sus canciones, y Yugular ahora nos deja este tema, Señor Ruido, mucha caña. Vamos con una banda que pone punto y final a este proyecto. Os hablo de La Excavadora, que han comunicado que por falta de tiempo de sus componentes y no poder llevar a cabo el proyecto como quieren, dos discos a sus espaldas, La Excavadora pone punto y final a este proyecto. Nos quedamos con dos discazos, la verdad que muy buenos. Y qué decir, pues nada, que también nos quedamos con temas como este, La Mala Música. Seguro que los componentes de La Excavadora no van a estar parados y alguna cosilla nos van a ofrecer otro nuevo proyecto. De momento, guardamos estos temazos. Mastigando mi cansancio, la música en la radio. Pues suerte a todos los componentes de La Excavadora en sus nuevos proyectos y nos quedamos con eso, esos temas y esos dos discos tan buenos que nos han mostrado hasta el momento. Y nada, nos vamos con Las Legañas. María Maquia, guitarrista y compositora de la banda, nos envía un nuevo tema llamado Gaza, un tema hecho tanto a nivel musical como contenido y sentimiento de 10. ¿Y qué más podemos decir? Pues que tema muy actual y que por desgracia tenemos que recordarlo para que no se olvide. Gaza, Las Legañas. Bueno, perdonar que se me ha colado sin querer un tema nuevo y así, pero bueno, que tengo que poner de nuevo el tema de Las Legañas, Gaza, porque es espectacular. Sin remordimiento, cuerpos que tiemblan, infancias muertas, no sé por qué. Pues qué gran tema, Las Legañas, homenaje a Gaza, y esperemos que de una puñetera vez acabe ya lo de Palestina, lo de Gaza. Ahí lo dejo. Y bueno, pues uno de los temas que se nos había colado antes es el nuevo tema que nos deja la banda Caos Ekaitza, llamado Despierta el Pueblo. Cada vez tenemos que espabilar más porque nos están pisando los pies esta gentuza, ¿no? Ya sabéis por dónde voy, así que vamos a ver si acabamos con todo ese odio que nos están demostrando y que nos están acostumbrando a verlo como normal. Tabaco Indarra, Forza Barcelona, el pueblo despierta, no pasarán. Dicen que el silencio es paz, pero en ocasiones el silencio debe cesar. Cuando del odio amenaza en las calles, la voz del pueblo nos vuelve inmortales. Pájaros libres surcan el aire, la tormenta anuncia la lucha, el pueblo despierta y el miedo se derrumba. Y otra de las novedades que tenemos hoy en Golpe de Voz es lo nuevo de Laura DSK, en el que cuenta con la colaboración de Entretiempo, Carrie y Kamikazes en este tema llamado Me Falta el Tiempo, y decir que poco a poco nos va presentando nuevos temas Laura DSK, y en cuanto lo tenemos o lo presentamos. Por los tejados, subiéndome a las ramas de este vendaval, buscándole un hueco a esta voz cansada de tanto remar. Pasarán los años, siempre a rumbo fijo, surcando este mar. Quemaré el recuerdo que me hace naufragar. 35 alarmas, a cara de perra, vivo acelerado. Porque me falta el tiempo, porque me sobran ganas y me quita el aliento de esta vida insana. Y es que soy lo que nunca quisieron que fuera, una causa perdida entre mil cadenas. Y es que ayer me perdí buscando la maldita era. Llegando tarde, me dan las 12 y me vuelvo a liar a menos bajo cero. Me vas a echar de menos de tanto esperar. ¿Te pararás conmigo? Sigo dando vueltas, no sé qué hice mal, dónde estará el camino. Porque ahora me encuentro perdido, joder. No puedo estar contigo, tengo todo a medias, maldita ansiedad. Me falta el tiempo, porque me sobran ganas y me quita el aliento esta vida insana. Y es que soy lo que nunca quisieron que fuera, una causa perdida entre mil cadenas. Y es que ayer me perdí buscando la maldita vereda. La puerta de atrás, intentando llegar a ese destino donde nos perdimos, haciendo ruido, sin pasta, con vicio, pero me falta, porque me falta, pero me falta, porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, la luz de mis ojos, mi ave la manga, porque me falta el aliento. Pues ahí teníamos a Laura DSK dando cañita con este Me falta el tiempo. Y una de las bandas que no le falta tiempo porque lo tienen bastante ocupado es Periferia. Banda que hasta el momento 2 discos. Lleno total en sus conciertos, y decir que su nuevo proyecto es otro disco muy pronto. Ya lo están grabando. Y pronto tendremos novedades de lo nuevo de Periferia, pero de momento su último disco, Rincones de Nadie, está siendo un disco, vamos, que las críticas son muy buenas, lo estamos viendo en sus directos, la gente se sabe sus canciones, y hay temas como este, Valor y Fuerza, Periferia, la banda revelación del 2025. Buscando Secreto escondido, ¿qué tengo que hacer conmigo? Pues mucha suerte para Periferia y seguro que lo van a conseguir porque lo están haciendo muy, muy bien. Y seguimos con Vértice, una banda que ha grabado con Iñaki de Guajo su disco llamado Delta. Poco a poco han ido publicando y estrenando singles que van incluidos en este disco. Y nos vamos a quedar con La Mula, un tema que me gusta bastante, y decir que gracias a Chema de la Central de Comunicación, pues lo tenemos en nuestras manos a esta banda, Vértice. Thank you. pues escuchando a Vértice te puede llevar a los primeros años de Extremoduro y también de Platero y tú. Pues nada, lo dicho, Vértice, mira a ver si pasa por tu ciudad o por tu pueblo y los ves en directo, que seguro que te van a gustar. Seguimos. Vuelve Discordia para celebrar su aniversario, su 20 aniversario, y el año 2026 los vamos a tener en directo. Os dejo con el Día de los Inocentes, Discordia. Qué gran noticia saber que vuelven a los escenarios y quién sabe con temas nuevos. Tengo que rectificar que no son 20 aniversarios, sino el 25 aniversario de la banda Discordia, que tuvimos oportunidad de poderlos traer con el primer disco a León, a mi pueblo, y seguimos con esa amistad tan buena y que espero que siga durante muchos años, y este 2026 puedan estar por León una vez más. Así que mucho ánimo a Discordia y nada, como estamos en Halloween esta semana, pues qué decir, que tenía que sonar este tema de Sauron, Noche de Halloween. Pues nada, ahí os queda. Thank you.

sol tan rabioso y feliz. En mayo tocamos el cielo y fuimos cometas. Verano fugaz no nos dijo ni adiós. Otoño que pronto llegó. Octubre llenó la nevera de duda y de pena. Aquellas canciones tan tristes hablaban de mí. Noviembre tenía de negro nuestros corazones. Diciembre inundó las pestañas, clavando en mi pecho una estaca. ¿Cuántos años va a durar enero? ¿Cuántas lunas sin poder dormir? ¿Cuántas cicatrices trae el silencio? Ahogan en tragos promesas que sobran. Los miércoles duelen, los jueves escupen derrotas. Los viernes jugamos con besos que al alba desbordan. Pues aquí teníamos lo nuevo de La Fuga y ya sabéis, en febrero estarán en León, en Espacio Vías, no te lo pierdas. Y otra novedad que están puliendo ya son la banda Da Igual, que viene con ese nuevo trabajo titulado Tatuado a Fuego, donde algún tema lleva colaboraciones. En este caso nos hemos quedado con No Te Importo y la banda Lo Dan Todo con este tema, Da Igual. Yo zuzenak zerbait iluna begirada harri azpitan honespen bilaga biltza denok bakarda behabitatu galdu bazara bisatu zure bilagoaz aspaldi da gauaren erdian esnatzen garela itxasoa hemen hasten da harriak batu zubi bat eraiki erortzen zaigun arte Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con una novedad, vamos, esto está fresquísimo. La banda se llama The Anger Price, el precio del odio. Son españoles, no he sido capaz de descubrir de dónde son todavía, porque esto está recientito, pero suenan terribles. Espero que os guste. Eso es lo que dicen, imbéciles, y es que nos quieren dóciles, débiles, a cuatro de ser estériles, culpándonos, apuntándonos, con sus dedos desgastados, hundiendo a los sabios. no sé lo que digo, no escribo por placer o sentencia, escribo por malicia, sentimientos y vivencia. Yo odio la política, pero la vivo, muchas veces me quejo y no sé lo que digo, no escribo por placer o sentencia, escribo por malicia, sentimientos y vivencia. Estoy cansado de trabajar en esta mierda que consume, estoy cansado de que me cante la doctrina que se asume. Quisiera paz eterna, que si era por proteger al país, aquel niño perdió una pierna. Les importa una mierda, hay precios que no puedes pagar, sabiendo cuál es el engaño. Mientras peleamos entre nosotros, que el de allá y el de allá son los que tienen la culpa. Ellos seguirán mandando si seguimos discutiendo, sin levantar la mano. El régimen 78, el globalismo, el circo de partida, esta mierda son lo mismo. ¿Sabes qué quieren? Quieren que peleemos por las obras mientras engordan. Así tienen motivos de aprobar, de aprobar leyes de mierda para aprobar a todas las personas. Sí, señor Pichón, nos has dejado con la boca abierta. Vaya banda que nos acabas de presentar hoy, y es que musicalmente de 10, letra muy directa. Pues nada, ya nos comentarás a ver qué sabes de esta banda para seguir escuchando sus temas y pinchar aquí en Golpe de Voz. Si consigo yo algo de información, lo hablaremos, ¿vale? Gracias por tu colaboración, Pichón, una vez más. Y recordamos el proyecto de uno de los componentes de Desacato, llamado Onza, que están en muchos de los carteles de los festivales dando su directo. Sacaron un EP llamado Segundo Aliento y presentaron temas como este, El Duelo, Onza, desde Asturias. Y te marchas huyendo. No me asustas.

Pues aquí teníamos a la banda Latzen, banda que nos hace llegar Maldito Record y donde podemos donde queremos presentar su nuevo disco Denborar en Orobainak, y es un nuevo disco editado por el sello Maldito Record de la banda Latzen. Y seguimos porque a menos de 2 semanas para una nueva edición tercera del Lyon Rock Fest, que se celebra en el Palacio de Congresos el 8 de noviembre en León, donde van a estar bandas de lujo y no te lo debes de perder. Una de ellas como cabeza cartel, Pretty Minds. León Rock Fest, una nueva edición, 8 de noviembre, Palacio Congresos de León. No te lo pierdas, con bandas como la que acabamos de escuchar y la siguiente. I don't want you to be no slave. I don't want to work all day. I don't need your money. Yeah. Pues como bien os decía, bandas como esta que acaban de sonar, Remedy, van a estar en el Lyon Rock Fest 2025, 8 de noviembre, Palacio de Congresos de León. Te lo vas a perder tú mismo. Otra de las bandas, en este caso la banda leonesa Before You, van a estar también en esa tercera edición del festival Lyon Rock Fest. No te lo pierdas. Bueno, y seguimos con el tiempo que nos queda, poquito, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Nos vamos ahora con la banda F. Yo no sé si se dice así, pero espero que sí, porque es EFFE, un nombre peculiar, pero bueno, una gran banda. Decir que están presentando 10 años de un trago, y es un disco en directo editado por el sello Maldito Digital, y en este caso colabora Kini Gómez, y vamos a escuchar el tema De Sueño. Sueño

fuerzas para desparramar. Si el tiempo te nubla y no puedes ver, no te lo pienses. Retocando fatal, retocando fatal, retocando fatal, retocando fatal. Resujeto cadáver. Si la pista se mueve y si ya llevas nueve, un espasmo, un orgasmo, una lluvia de luces, la noche se enciende. Si el morado se apodera de todo tu ser, si bailando te sorprende el amanecer, si una duda te aturde y no sabes qué hacer, no te lo pienses. Esto canta fatal. Esto canta fatal. Esto canta fatal. Esto canta fatal. Es un objeto cadáver. Pues ahora sí queremos poner punto y final porque se nos ha acabado el tiempo y nos vamos a despedir con la banda Super Tubos, que estarán el día 31 en el Babilón presentando su directo. Y nada que decir más, pues que hemos estado a gusto estas dos horas. El lunes que viene seguiremos estando de 6 a 8 de la tarde como siempre en W Radio. Y decir una vez más que en Asalto Mata Radio tenéis también los enlaces y en archive.org pues tenéis para descargar también nuestros programas. Ha sido un placer estar este lunes con vosotros. Pichón, gracias por esa banda que has presentado hoy, sorprendente. Bueno, siempre nos sorprendes, así que gracias una vez más. Lo dicho, a vosotros por escuchar, a todos por colaborar con Golpe de Voz, y lo dicho una vez más, nos escuchamos el lunes que viene.